Hola, esto es un podcast para mi blog, Misión Dejar de Fumar. Y conmigo tengo a Héctor, que es un fumador y va a opinar sobre la ley antitabaco. Hola, Héctor, ¿crees que esta ley ayudará para que el número de fumadores disminuya? Hombre, en mi opinión, a mí el hecho de que la ley haya entrado en vigor en enero me ha hecho plantearme más de una vez dejarme de fumar. Pero bueno, me falta lo que es principalmente el primer paso, que es la concienciación. No estoy concienciado para dejar de fumar. Igualmente, creo que sí que ayudará que el número de fumadores disminuya, ya que se nos pone mucho más difícil el fumarnos un cigarrillo, como por ejemplo. Bueno, eso me cuesta mucho más fumar un cigarrillo y fumo mucho menos al día. ¿Has tenido que cambiar los hábitos después de que esta ley entrase en vigor? ¿Fumas menos que antes? Pues sí, fumo menos que antes. Ahora tengo que salir a la calle cada vez que tengo que fumar un cigarrillo. Y si voy con mis compañeros o compañeras de la universidad y deciden entrar en un bar para no fumadores, pues no tengo que fumar. ¿Crees que los bares, restaurantes y todas las empresas perderán dinero con la ley? A ver, creo que la mayoría de los restaurantes permiten fumar. Lo que pasa, al principio de enero vi muchos restaurantes y bares que no permitían fumar, pero ahora sí que permiten, supongo por la pérdida de clientes y dinero que han tenido, han decidido seguir permitiendo que fume la gente. Y bueno, después de entrar en vigor la ley, ¿te has planteado dejar de fumar? Sí, me he planteado dejar de fumar, pero como he dicho antes, me falta lo primero, que es la concienciación.